FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora. Subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios a el señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. En numerosas oportunidades elegimos desarrollar una editorial en base a algunos escritos que nos parecen interesantes y muchos de ellos a veces pertenecen a la agencia Pelota de Trapo. Y en este caso estaba leyendo, y en el día de ayer estaba leyendo y hoy releyendo, una nota de Alfredo Grande que apareció en Pelota de Trapo y me parecía interesante compartirla con ustedes, los oyentes de Recorte Informativo. Y dice lo siguiente: en la cultura represora, la vida no te da sorpresas, solo te da disgustos. De la misma forma que el pez nunca podrá tener conciencia del agua, el sujeto del mandato, alienado, explotado, idealizado, estigmatizado, apalabrado, encriptado, momificado, nunca podrá tener conciencia de la cultura represora que lo atrofia por dentro y lo esteriliza por fuera. La cultura represora es una cinta de Moebius, donde no importa en qué superficie empiece el recorrido. Siempre se recorre toda la superficie. Pierde sentido diferenciar dentro de afuera. Si el edicto policial está afuera y la culpa está adentro, nunca mataremos al policía que tenemos adentro, como proponía Lenin, porque no los impedirá la culpa que nos inocularon desde afuera, como enseñó Freud. La primera conclusión, no demasiado satisfactoria, o para decirlo en lenguaje no electoral, absolutamente deprimente, es que la sangre tiene el destino de ser siempre negociada. La trampa del consumo como reactivador de la economía tiene lejanos antecedentes. No soy historiador, pero podría ubicar el New Deal de Roosevelt como un antecedente válido. No hay historiador, pero mantengo la memoria de hechos lejanos. El terrorismo de Estado, hasta ahora la más brutal forma de expresión de la cultura represora, instaló el DM2. Dólar barato, viajes al exterior, compras desmesuradas, desde el DM2 pasando por la convertibilidad, hasta la actualidad de las 12 cuotas y la adicción a la Coca-Cola. La sangre derramada ha sido negociada en las piras sacrificiales del hiperconsumo. Tropezamos con nuestras ansias del consumismo, que es consumir consumo. El consumismo reemplazó al comunismo y la única internacional que se canta es el suicidio colectivo que algunos llaman tarjetas de crédito, Melchor, Gaspar y Baltasar, que han sido reemplazados por Musimundo, Frávega y Garbarino. Una pareja psicópata dice quiero, y lo que quiere es comprar lo inútil, lo caro, lo perjudicial. Si por el mandato sacramental el amor quedó transformado en matrimonio e implantó el servicio sexual obligatorio, en la actualidad de la cultura represora el mandato es el consumismo familiar obligatorio. Las necesidades básicas insatisfechas son simultáneas con el despilfarro del consumismo. Y lo simultáneo, la trampa terminal de la cultura represora cuando se organiza en la razón democrática. Leemos en un comunicado de la Agencia para la Libertad. La política de devastación humana del Servicio Penitenciario Bonaerense y la desidia de los abogados defensores agravaron la salud de Juan Lescano Rodríguez, quien se encuentra detenido en la unidad 32 de Florencio Varela. Es portador del virus HIV, tiene 30 años y pesa nada más que 40 kilos. Ni su juzgado de educación penal de la localidad de Lomas de Zamora, ni su abogado defensor, Sergio Raúl Robles, se interesaron en su estado de salud hasta que en el día de la fecha se radicaron las correspondientes denuncias en el Ministerio de Justicia y ante las autoridades del Comité contra la Tortura de la provincia de Buenos Aires. Su resistencia física se halla sumamente comprometida. No retiene líquidos ni sólidos, razón por la cual pierde peso diariamente. Tiene fuertes calambres abdominales. Todos estos síntomas hacen que apenas pueda caminar y valerse por sí mismo. Se solicitó su internación con urgencia para poder paliar su intenso padecimiento. Alfredo Grandez cierra comillas. Cuando escribí que en democracia el Estado tiene un rostro benefactor y simultáneamente un rostro terrorista, me refería a este tipo de crueldad. La violencia revolucionaria ha sido desalojada por la crueldad reaccionaria. Y cuando disminuye el ascendiente, aumenta en forma alarmante la autoridad. Huevo de la serpiente del autoritarismo, del despotismo, de las pequeñas y grandes tiranías. La democracia ha tenido demasiados tropezones, pero la publicidad bulímica nos convence de que todavía no hay malos pasos. Incluso se permite organizar una feria de vanidades en forma de primarias abiertas, secretas, obligatorias. Peor no podría ser. La obligación y el secreto son las armas de la cultura represora. Más que primarias, parecen de jardín de infantes por las peleas y caprichos que generan. Y lo de abiertas es el engaño absoluto. Las abren para cerrarlas con el candado del 1,5% de las secundarias. Una de las formas con las cuales se hubiera podido hacer de las PASO algo más digno que pisarse los pies hubiera sido que las izquierdas clasistas, anticapitalistas y revolucionarias organizaran algo así como PASO a la izquierda. Los aspirantes validados por la militancia hubieran realmente abierto esta trama electoral. Desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el Frente Popular, el Polo de Izquierda, el Movimiento de Trabajadores Socialistas, para mencionar una parte importante de las organizaciones a las que considero del campo popular y clasista. Al menos este tropezón podrá ser solucionado en las secundarias, donde la cultura represora que anida en la izquierda como sectarismo, mesianismo, iluminismo, es arrasada por una estrategia de poder que incluye la crítica profunda al Estado y a la familia tal como el credo liberal y representativo nos ha marcado en el cuerpo y la mente. Que la democracia burguesa dé malos pasos no me importa, incluso me alegra, pero tendremos que luchar contra los enemigos y juntarnos con los amigos para que no sigamos tropezando. Tropezón de enfrentarnos entre los que debemos acompañarnos. Es mejor no caer que tratar de levantarse. Estas son palabras de Alfredo Grande, publicada el día de ayer, jueves 5 de marzo, titulado La democracia que dio el mal paso, y está acompañada por dos aforismos. Alfredo Grande es un cultor del aforismo y él los llama aforismos implicados, dando cuenta de el compromiso político que expresa en estos aforismos, y acompaña esta nota con dos de ellos, y dice: en la cultura represora el tropezón siempre anticipa un mal paso. Y el segundo dice lo siguiente: ¿quién dijo que todo está perdido? yo vengo a defender mi corrupción. Esos son los dos aforismos de Alfredo Grande para reflexionar, para compartir con ustedes en relación a qué nos ofrece la hipocresía de la democracia burguesa, por un lado, y también una crítica a la izquierda, que de algún modo acompaña estas elecciones, y bueno, para compartirla y pensarla. Así empezamos recorte informativo del día de hoy. Tenemos información justamente relacionada a todo lo que es la democracia, a todo lo que es ese engaño y ese permanente búsqueda por burlar los espíritus de las leyes, los deseos y las voluntades populares, haciendo caso omiso a estas y respondiendo a intereses oportunistas de personalidades políticas, de dirigentes políticos y de funcionarios políticos, en vistas a, en algunos casos, a beneficiarse monetariamente, tal vez, del poder, seguramente, y beneficiar también a sus socios privados. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Esto es Recorte Informativo del día de hoy, viernes 6 de marzo de 2015. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos tenemos que empezar a discutir esas cosas de verdad, y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Se cumple en el día de hoy el día 21 de la CAMPECOM en la 9 de julio y Avenida de Mayo. Hay un comunicado que expresa las necesidades que surgen en ese lugar de lucha y este pedido está hecho con urgencia. Se necesita agua, frutas, verduras, alimentos no perecederos, alimentos enlatados, utensilios de cocina, cubiertos, platos y bombillas, garrafas, ollas, conservadoras, sillas, mesas, carpas, colchones, ropa y calzado para ambos sexos y todas las edades, tarjetas para teléfonos celulares, se necesita un grupo electrógeno. También se necesitan voluntarios que puedan ofrecer, traer en sus vehículos donaciones. Difundir en los lugares de trabajo, escuelas, clubes, universidades, transporte público, medios de comunicación, centros de estudiantes, organizaciones, sindicatos, etc. Todos podemos ayudar. Este es un mensaje, un comunicado que se ha distribuido en las redes sociales por parte de la comunidad COM. Vamos a estar tratando de comunicarnos con los integrantes de esta comunidad COM de la provincia de Formosa que están tratando de hacer visible sus reclamos una y otra vez hace ya mucho tiempo que luego de el asesinato que sufrieran en una medida de fuerza en un corte de ruta en el cual fueron asesinados por las fuerzas de seguridad dos integrantes de la comunidad COM de Formosa. Luego de esto, el ciclo de protestas y de planes de lucha que han organizado la comunidad COM de Formosa ha dado como fruto la visibilización, pero no las respuestas necesarias, esperadas por parte de el gobierno de Gildo Infrán de la provincia de Formosa, socio del gobierno nacional, ni de, por supuesto, tampoco el gobierno nacional en su conjunto. Por eso es que los reclamos siguen en pie y se cumple hoy el día 21, vigésimo primero de la CAMPE, repetimos y reiteramos, en la 9 de julio y Avenida de Mayo. Y estábamos hablando de la Agencia para la Libertad, citada por Alfredo Grande, una agencia de noticias que tiene su soporte en Internet que está llevada adelante, entre otros, por Oscar Castelnuovo. Se va a realizar un taller de periodismo y expresión en el Acampe Comp, destinado a la formación de corresponsales populares que den cuenta de la realidad silenciada y manipulada por los medios del sistema.

y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estás escuchando Recorte Informativo. Seguimos en Recorte Informativo. Estamos en comunicación directa con Félix Díaz justamente para actualizar la información y para, bueno, saber cuál es la situación que se está viviendo en este momento en el acampe 9 de julio y Avenida de Mayo y, bueno, qué repercusión ha tenido en los funcionarios y en el gobierno nacional, si está atendiendo a sus reclamos y cuáles son estos. Buen día, Félix Díaz. Bernardo Tosi lo saluda. Sí, Fernando, muy buenos días. Bernardo, mi nombre. ¿Qué tal, Félix Díaz? Quería preguntarle en primera instancia cuáles son los reclamos concretos que ustedes están haciendo. Bueno, nosotros hemos compartido con los oyentes toda la problemática que la comunidad La Primavera ha estado viviendo en todos estos años y la incomprensión y en muchos casos la indiferencia que ha sufrido por parte de los funcionarios. Cuéntenos brevemente, porque sé que tienen poco tiempo, ¿cuáles son los reclamos concretos que están ustedes elevando en este momento? Bueno, nosotros estamos tratando de exigir al gobierno nacional de cumplir las garantías jurídicas que establece la Constitución Nacional, de garantizar el respeto, la identidad cultural de los pueblos indígenas. Desde ahí empieza a originar los problemas por los incumplimientos que el Estado tiene con los pueblos indígenas, tanto las provincias como la nación. La obligación es generar el respeto que nosotros nos merecemos. Así que en esa búsqueda de justicia estamos aquí tratando de hacer visible la problemática indígena. ¿Cuáles son los incumplimientos? Lo que nosotros estamos buscando es diálogo con el Estado para ver cómo destrabar este conflicto. ¿Cuáles son los incumplimientos que están realizando, digamos, el gobierno provincial y el nacional? El incumplimiento son las violaciones de los derechos humanos y también la inseguridad jurídica de los territorios. No se le está dando posesión en este momento. Se están desarrollando desalojos, están siendo hostigados. En los medios nosotros hemos compartido también y ha salido en los medios cómo están siendo hostigados por las fuerzas de seguridad y un poco descríbanos la situación que ustedes están viviendo en este sentido. Sí. Nosotros tenemos los derechos ya consagrados en la Constitución Nacional, pero ninguno de esos derechos se está cumpliendo y genera estos conflictos que hoy estamos sufriendo. Así que la falta de voluntad política también es el origen de esta muerte de muchos hermanos por el tema de la falta de acceso a la salud, acceso al agua, acceso a todos los beneficios que el Estado le brinda a las personas carenciadas. ¿Qué problemas están teniendo en relación a el acceso a la salud, concretamente, Félix? Muchas dificultades. Así que para poder enumerar, creo que no terminaría nunca de contar lo que está pasando en los pueblos indígenas. Lo que yo mencioné más o menos son esas cosas que padecemos los pueblos indígenas, de no contar los recursos que deberíamos tener un acceso directo a los recursos que el Estado le brinda a los pueblos indígenas, debería brindar a los pueblos indígenas. En este momento ustedes están realizando un acampe en Capital Federal. Sí, estamos acá en el acampe, pero estamos en esa situación muy complicada. No tenemos ningún contacto con ningún funcionario de menor rango. Estamos muy ignorados, aislados. Uh-huh. Y así que eso es lo que nos alienta de poder seguir demostrando que tenemos toda la razón del mundo para poder demostrar que estamos muy mal y vamos a resistir hasta donde nuestra fuerza nos da, y ojalá que el gobierno de la nación escuche y se acerque hacia nosotros para destrabar este conflicto, para poder regresar a nuestras casas con la respuesta que hemos venido buscando a través de recursos y también el respeto que nos merecemos. Bueno, muy bien, Félix Díaz, gracias por la comunicación. Vamos a estar informando, bueno, en relación a qué repercusiones tiene este acampe que ustedes están haciendo en relación al gobierno nacional y a los funcionarios, en tanto y en cuanto responden o no a las demandas que justamente ustedes están elevando. Gracias, feliz día por la comunicación. Bueno, muy amable. Bueno, ahí pasó Félix Díaz, Caralle de la comunidad de la Primavera de Formosa. Tenía poco tiempo y no hemos podido interiorizarnos del todo de la situación que puntualmente se está viviendo en este momento en la provincia de Formosa. Pero vamos a estar buscando información como para poder compartirla con ustedes, los oyentes. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo, no tengo la información. Ah, ¿verdad? Bueno, ahí me está. Me si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Te puedo hablar de política mediano y te la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Seguimos en Recorte Informativo con los vericuetos de la democracia, esta democracia que dice proteger a los pueblos originarios y deja en la indefensión al pueblo Qom, uno de los pueblos originarios del norte de nuestro país. Y esta democracia también incluye, bueno, a estas rencillas que se dan a nivel local en el Consejo Deliberante en vistas a, bueno, a las elecciones de 2015. Y en esta lucha por el poder se encuentra Walter Festa, que supo hacer carrera en sus inicios con en la intendencia de don Julio Acef, también intendente durante la dictadura. Bueno, hoy es uno de los integrantes de las fuerzas nacionales y populares del kirchnerismo, pero distanciado del también integrante del Frente para la Victoria de las fuerzas del kirchnerismo, Mariano Hues, actual intendente. Y en relación al último hecho conflictivo entre estas dos posiciones, ¿no? El Frente para la Victoria oficialista y esto que se ha denominado como peronismo kirchnerista, que agrupa a diferentes sectores como Colina, como La Cámpora y otras organizaciones que tienen una referencia nacional. Walter Festa tiene como referente más cercano a José Otavis, que es un dirigente de La Cámpora a nivel nacional y que es vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Walter Festa en relación a la sesión que se llevó a cabo en los últimos días de febrero en relación al pliego de transporte, en el cual su fuerza, cuenta con dos concejales, votaron en contra de la aprobación de ese pliego de transporte. Sobre esto opinó Walter Festa y dijo lo siguiente. A mí me parece una puesta en escena, no fue un debate verdaderamente que se haya ido a fondo. Entonces, esa puesta en escena, un circo donde cada concejal del oficialismo lo que tenía que decir primero era que en nombre del Frente para la Victoria y apoyando a Mariano Hues, el único referente del Frente para la Victoria de Moreno, aprobaban este pliego ultra kirchnerista. Es lo que dijeron todos los concejales, hasta aquellos que nunca hablaron, eso lo vimos todos. En este sentido, yo creo que estaban totalmente convencidos que tenían las manos. Ahora, al creo, ser una puesta creo, en escena, ¿no era el lugar precisamente también, como para interpelar? Yo ya lo dije varias veces, es un lugar donde no me siento cómodo, y la verdad que lo que hice fue, no ponerlo en común en ese momento, pero sí lo manifesté públicamente, y yo quería también el voto nominal, y lo manifestamos en forma negativa. Uh-huh. Diciéndome por ahí al oído algún que otro compañero del Frente para la Victoria que no era kirchnerista. Entonces, nosotros tenemos muy claro nuestra postura. Sabemos que es un pliego que no es antimonopólico, que está preparado para este monopolio o para otro. Y si yo no tengo problema de nombrar a la Perlita, yo no tengo nada que ver con la Perlita. Uh-huh. Está más que claro que es o para la Perlita o para otra empresa. Uh-huh. Y en este sentido, también el voto nuestro no es un voto que es de Walter Festa o Giselle González. Detrás nuestro teníamos también el consenso de los demás ellos del Frente para la Victoria. Acá los que firmaron esta carta y este documento es peronismo kirchnerista, Partido de la Concertación Forja, Nuevo Encuentro, Miles, Colina, Proyecto Nacional, La Cámpora. Sí, sí. Así que yo puedo decir que una parte del kirchnerismo entiende que se traicionó una al kirchnerismo. Una parte del kirchnerismo puro entiende que se traicionó al kirchnerismo puro. Totalmente. Nosotros no creemos que acá lo que se fue a la práctica de un pejotismo tradicional. En realidad, ¿qué tiene de revolucionario ese pliego que se aprobó? No viene ni veo nada de revolucionario. Así se lo planteó, como una cuestión revolucionaria. Creo que se discutía o plata para el municipio, ¿qué seguridad nos da el intendente cómo la va a utilizar si convivió 20 años con la Perlita? O sea, ¿cuál es la confianza de que Mariano Hues nos diga a nosotros que va a ir a las calles con la plata de la Perlita? ¿Y qué sabemos dónde lo va a destinar? Como el fondo educativo, ¿qué sabemos que invierte? Es un fondo específico, un recurso afectado. Bueno, lo que yo digo es, ¿será que ahora sí, después de 20 años y de este presente, sí, le vamos a confiar al intendente cómo va a invertir la plata? La verdad que yo no le creo. Y por otro lado, si discutía si era un canon o era refugios y cámaras. Asfalto caliente. Sí. Y digo, bueno, yo la verdad que estuvimos totalmente en desacuerdo con esto, lo planteamos internamente en las mesas de discusión que hemos tenido y la verdad que decidimos votar negativo. ¿Usted pudo ir a discutir en las últimas dos reuniones de la comisión? Hemos estado presentes en el cual se discutía y se charlaba las diferentes posturas. No estuvo muy claro todo en principio y hubo mucha confusión. O sea, en ese sentido, hemos estado en dos o tres reuniones donde verdaderamente vimos que estaba muy confuso y había más reuniones por fuera que por dentro de la comisión. Festa se refiere desde ya a el pliego de transporte en términos muy duros porque justamente está tratando de competir por la intendencia por fuera y en contra de la estructura que lidera Mariano Hues. Se hace mención esta nota realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante a una carta, un comunicado rechazando el pliego de transporte que Walter Festa definía como que no tiene nada de revolucionario, si bien había sido presentado en estos términos, según comentaba el edil. Esta carta de rechazo de ese pliego de transporte que llevaba las firmas de diferentes organizaciones como Nuevo Encuentro, Partido de la Concertación Forja, Miles, La Cámpora, Proyecto Nacional y Colina. Todas estas organizaciones que se paran en el lugar del kirchnerismo puro, en defensa de ese kirchnerismo, en contra de prácticas pejotistas del pasado, según definía Walter Festa. Y siguió hablando Walter Festa en relación a la perlita. Y lo que esto conlleva en este juego electoral que se abre en 2015, la importancia o la importancia que siempre va a tener la perlita en toda empresa privada en una elección, por lo que puede aportar y también por lo que puede impedir las tratativas y los acuerdos entre las figuras políticas y las empresas privadas siempre son medulares dentro de las campañas electorales de los candidatos. Y Walter Festa se refirió a la eternización de la perlita y también habló de las elecciones que se acercan en este año 2015. Escuchamos a Walter Festa. El espíritu real era la eternidad de la perlita o de lo que sea. Era 10 años más 10 años más. Ese era el espíritu. Y si vos ves el principio, el principio del pliego fue ese. Uh-huh. No hay duda. Eran 10 y 10 años más. Se aseguraban 20 años por lo menos. Usted es el sucesor de Hues ante cualquier eventualidad. Sí. ¿Y se prepara ante una eventualidad o no? La verdad que yo me gustaría ser electo por el pueblo. Trabajo para eso. ¿A usted lo eligió el pueblo? Sí, pero para ser intendente, ¿no? Ah. Al intendente. Lo que digo es, en ningún momento pensé en esa eventualidad. Sí, trabajé fuertemente el primer día para ser intendente algún día y tener el orgullo que el pueblo nos elija. Para eso estamos trabajando todos los días. ¿Es invencible, Hues? No. Yo me voy a decir, no, el año pasado, el 2013, perdió. Ya perdió. Tan jaque. Perdió en el 2000. Está en jaque, sí. ¿Por qué? Perdió en el 2013, no se animó a participar de la interna del PJ contra nosotros, en diciembre del 2013, hizo todo lo posible. En las elecciones partidarias, me dice. Claro, sí. Hizo todo lo posible echándonos a todos los municipales a nosotros para pararnos, pidió por nosotros el ANSES, sigue pidiendo para que nos paren, y acá estamos, más fuerte que nunca, hemos crecido, y hoy estamos dándole batalla día a día en la calle. Y estoy totalmente convencido que hay una etapa que se termina. En la etapa de estos 20 años de Mariano Hues se acaba ahora en el 2015 o un poco más adelante, pero se termina. No es lo mismo 2015 y 2019. No, yo quiero que se acabe ahora, no hay duda de eso. Uh-huh. Yo también siempre dije y reconozco que he sido parte de este espacio y que también me sentí decepcionado, como se siente decepcionado gran parte del pueblo de Moreno. En este sentido, yo lo que creo es que evidentemente tenemos que construir para poder ganarle a una estructura como la de Hues, hay que construir una fuerza política de abajo hacia arriba, con la fuerza de la gente, y eso es lo que estamos construyendo día a día. Walter Festa presentándole batalla a Mariano Hues por la carrera hacia el poder, quiere ser elegido intendente, si bien está en la línea de sucesión ante cualquier eventualidad, entiéndase renuncia o algún tipo de enfermedad o lo que fuere. Bueno, obviamente Walter Festa no está apostando a esto, sino que él dice estar apostando a que los morenenses lo elijan en las próximas elecciones de 2015. Y en relación a las propuestas que estarían presentándose en 2015, él define, Walter Festa, dos propuestas. Y escuchamos cuáles son. Tiene la garantía, o si existe la garantía, que pueda disputar la interna, es decir, que haya primarias y que usted enfrente a Hues, como lo quiere enfrentar, en agosto. En principio, en política no hay ninguna garantía. Ajá. Hasta el último momento. Ahora, sí es cierto de que cuando uno existe y es un actor político fuerte y mide la encuesta, condiciona cualquier tipo de decisión política. Nosotros en el 2013 también quisimos ser parte y de las pasos, haciendo la interna también al intendente y no nos dejaron. Pero también es cierto que no existíamos. O sea, verdaderamente uno puede tener intenciones, pero tiene que existir también en los números. Hoy vemos otra realidad. Y la verdad que por lo que yo veo, creo que se avecina una interna histórica dentro del justicialismo. Uh-huh. Eso yo lo no me hace acordar quizás aquella del año 95, o la que hizo Oscar Seguro, mi compañero Oscar Seguro, allá en el 2005. Uh-huh. Entonces, lo que digo es, evidentemente, en Moreno el peronismo va a tener dos expresiones. La expresión del mismo de hace 20 años y la nuestra, que tenemos todas las ganas de cambiar la historia. Todas las ganas de cambiar la historia, siendo que, bueno, ha participado hasta hace poco del gobierno de Mariano West activamente y, bueno, que también ha formado parte de la estructura durante muchísimos años. Bueno, Festa además se refirió ante una pregunta relacionada a los sucesos de violencia de febrero, de fines de febrero, en el Consejo Deliberante, o bueno, en la plaza frente al Consejo Deliberante, y dijo esto, opinó en relación a el tema de la violencia, lo siguiente. Usted es parte de la generación que cuando llegó al Consejo Deliberante dijeron: somos los nuevos y venimos a cambiar todo. La sesión del 24, sí. ¿Qué fue? ¿Eso es parte de lo nuevo? No solamente no. Por el contenido que fue... Sí, sí, por lo que pasó después. Una discusión, ni siquiera se llegó a debate, sino... todo el contexto, lo previo, el durante y el después. No hay duda, ¿y eso qué es? No hay duda que a veces el poder te contamina y el poder también te lleva a cometer errores, y yo creo que lamentablemente hay algunos compañeros jóvenes que se equivocan y se transforman rápidamente en jóvenes dirigentes, pero con una mentalidad y los vicios de los grandes. De eso yo no tengo duda. Creo que esto ya no es responsabilidad de los grandes. Fue, no, bueno, fue los chicos, no, crecen, fue los chicos, nombre, sí, no, por, ¿no? Eso claro. Digo, me hago cargo generacionalmente de las equivocaciones que por ahí se han cometido. Lo que sí está claro es que el tiempo que se viene, sin duda, es un tiempo distinto. Yo sigo aspirando a que tiene que haber un recambio generacional muy importante y dirigencial en Moreno. De eso no hay duda. Digo, no, en los últimos 24 años de la política de Moreno tenemos 31 años de democracia y 24 años han sido protagonistas dos apellidos, Acef y West. Entonces, creo que es tiempo de cambio. Nosotros estamos preparándonos para eso y trabajando fuertemente desde ahí, demostrando gestión con el ANSES, todo lo que se puede hacer, militando fuertemente e instalándonos. Uno no gana una elección de un día para el otro y no instala un apellido de un día para el otro. Esto es un proyecto político. Lo que tenemos muy claro es que podemos ganar o perder. Estamos decididos a competir. Si ganamos, somos intendentes, y si no ganamos, quedará en pie un proyecto político muy fuerte hacia adelante. Imaginemos otro escenario que no sea ese, que usted no gana la intendencia, pero disputa las PASO y le gana a Hues. Sí. ¿Y qué hace con la fuerza que tiene usted? Nosotros... ¿A quién acompaña? Nosotros pues? Somos peronistas. Sí. Y sabemos muy bien que... No me diga que... Que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Eso espero que también lo entienda el intendente cuando el día, creo que es agosto 24, que pasa el 10 de agosto, sí. También lo diga él. Uh-huh. Nosotros somos conscientes de eso. Ahora, yo me animo a competir y totalmente decidido. No comparto nada la historia de Mariano West en este presente, estos últimos 4 años. No comparto nada. Pero si lamentablemente el pueblo que tiene nuevamente la oportunidad de elegir no nos elige y sigue con West, evidentemente será así. Nosotros que si usted pierde la interna, va a trabajar junto a West para que sea intendente. Yo voy a trabajar para la lista de la presidenta. Yo trabajé para la lista de la presidenta. Ajá. Evidentemente... Habría que preguntarle también esto a él, ¿eh? Sería importante preguntarle al supuestamente invencible. Uh-huh. Habría que preguntarle a él, decirle ya desde ahora, a ver si él pierde internas y se anima a acompañarnos a nosotros, a ver qué piensa. Walter Festa, hablando de la nueva y la vieja política, justamente en relación a los hechos de violencia que habían sucedido en manos de el oficialismo, el Frente para la Victoria, primero no dejando entrar a los vecinos y a fuerzas políticas del distrito que no compartían la idea que regía el nuevo pliego que presentaba el oficialismo, y por otro lado agresiones contra esta misma oposición que elevaba sus críticas en el momento de sancionarse la ordenanza. Y finalmente Walter Festa en esta entrevista habló de Mariano West y bueno, y retoma algunos conceptos que tienen que ver con lo que decía previamente, ¿no? La denuncia que elevaban sectores del kirchnerismo local, dando cuenta de que Mariano West estaría traicionando al proyecto nacional y popular. Estos son los conceptos finales de Walter Festa en relación a este tema. ¿Qué pregunta? Ojalá pudiéramos saber. Nos gustaría que se presente, ¿eh? Nosotros queremos ganarle a él, nos gustaría. ¿Y depende de las encuestas creo que se presente o no? Creo que sí. Las encuestas? Creo que sí. Tipo, va a depender mucho. ¿El liderazgo de West se maneja por encuestas? Va a depender mucho de esta cuestión. Habría que preguntarle por qué tan cerca está estos tiempos en cada acto de la presidenta en primera fila, qué busca. Tendría que fijarse en todo su detalle. Yo creo que se presentan los dos. West. ¿Expresa el kirchnerismo, una parte del kirchnerismo, no expresa nada del kirchnerismo? Y si vos te fijás, ¿quién votó el pliego? Fueron cuatro concejales que pasaron por el Frente Renovador, digamos, seis concejales de Agrupación Pueblo Libre, ahí son 10. Un sindicato... Walter Correa. Sí, presidente de la comisión. Una agrupación del PJ amiga. La UDEL Carril. Y podríamos decir que el Movimiento Evita. Claro. Una parte. Y ahí tenemos la firma de Nuevo Encuentro, de la Cámpora, para el mismo kirchnerista, de Miles, Proyecto Nacional, Colina. Uh-huh. Está más que claro. O sea, si hubieran estado todos estos grupos en el Consejo, estábamos frente a una revolución entonces, ¿no? una discusión por ahí interna muy fuerte. Pero no hay duda de que verdaderamente no representa la totalidad del kirchnerismo. Representará una parte. Yo no puedo decir, no es el proyecto. Lo que sí está claro de que tampoco es la totalidad del proyecto. Ahí está más que claro. Bueno, estos son los conceptos de Walter Festa, que bueno, da cuenta de una fragmentación del proyecto nacional y popular a nivel local. Vamos a ver cómo se derime y bueno, como decía bien Walter Festa, nada es seguro y nada es previsible, todo puede suceder y como también nos tiene acostumbrado el peronismo, las divisiones que luego terminan en abrazos de unidad, dado lo que en algún momento hemos estado mencionando y caracterizando como oportunismo político, ese pragmatismo que hace sacar los mejores beneficios en las coyunturas y en los contextos determinados, dejando de lado cualquier tipo de principio ético y moral. Bueno, esto es algo que el peronismo hace históricamente y bueno, no estoy diciendo que lo vayan a hacer, pero bueno, como bien decía Walter Festa, todo puede suceder, todo es imprevisible y bueno, vamos a ver cómo se van dando los hechos concretos en este 2015 electoral. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Somos Salvador Dalí. Salvador Dalí, una empresa joven y audaz de la ciudad de Moreno. Creada con una visión y propósito, servir a nuestros vecinos y agregar valor y excelencia a nuestra ciudad. Hacemos jardinería, pintura, rejas de hierro, lonas, plomería, electricidad, desagote de piscina, colocación de bombas de agua, albañilería, techos de turba. Comunicarse con el señor Fernando al 11 32 71 65 42. 11 32 71 65 42. Somos Salvador Dalí.

ellos lo que hacen es acordar acuerdos, te los firman y después no los respetan. Entonces habla de una política muy creíble y una dirección no muy creíble. Por ejemplo, ¿qué es lo que se acordó y se cumplió y lo que está pendiente? Por ejemplo, tenemos un comunicado firmado por la dirección donde plantea reducción horaria de 30 horas semanales a laboratorio, hemoterapia, rayos, mantenimiento y servicio, donde se iba a empezar a aplicar a partir del 1 de marzo, y donde ellos dicen verbalmente que eso no se va a hacer posible porque no tienen los recursos humanos suficientes. Y alegan que fue un error. El otro punto no cumplido es que al personal que trabaja un día feriado se le dé un franco. No es el caso de la NEO, donde no lo quieren cumplir porque es un área cerrada y obviamente volvemos a caer en la falta de personal. Ante este escenario que me estás describiendo, ¿cuál fue la repercusión de la radio abierta en el día de ayer? ¿Se acercó a alguien de la dirección de maternidad a hablar con ustedes? No se acercó nadie, pedimos entrevista el mismo día. Les planteamos los puntos de reclamo, sí, que es que se cumplan los acuerdos paritarios, el sistema de franqueros para que no se recargue al personal sábados, domingos y feriados, que se arregle el agua contaminada del tanque, que pedimos seguridad y pase a planta de los becarios que hoy por hoy trabajan en negro, no tienen aguinaldo, vacaciones ni estabilidad laboral. De todos estos puntos no se pudo arreglar ninguno, por ende, vamos a seguir vía Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Las demandas de los trabajadores de la maternidad son estos que escuchaba anteriormente, ¿no? Uno de los más importantes, por lo menos de los más alarmantes, era el que mencionaba yo previamente, que es el agua contaminada del tanque, ¿no? También establecía el no funcionamiento de la morgue. Daba más detalles en relación a las condiciones de trabajo en la cual están viviendo. Bueno, una están trabajando los trabajadores una reducción del horario a 30 horas semanales que se había negociado y que se había acordado en hemoterapia, en rayos, en laboratorio, en mantenimientos y servicios. Y esto no se llevó a cabo, así como en otras dependencias del hospital en el cual se habían acordado puntos para mejorar las condiciones de los trabajadores, entre ellas, bueno, el pase a planta permanente de trabajadores becarios que están trabajando en negro y aguinaldo, sin aguinaldo ni vacaciones, y con la precarización laboral que esta modalidad de contratación implica para estos trabajadores que en realidad no tienen una relación de dependencia, sino que están becados. Todos estos acuerdos que en algún momento se habían llevado a cabo, algunos puntos se habían acordado, otros ni siquiera se habían acordado, pero los que se habían acordado finalmente no fueron cumplidos y las razones que dieron es la falta de personal que hace que estas malas condiciones en las que están desempeñando su labor los trabajadores de la maternidad no puedan ser cambiadas. Y por esto mismo este trabajador delegado de ATE comentaba que se van a elevar los reclamos a la provincia, siendo que la dirección no está dando respuesta a estos reclamos, en lo que describió como una política no muy creíble. Escuchamos a continuación la segunda parte de esta entrevista, donde detalla también otras demandas que elevan los trabajadores de la maternidad a la dirección. Y las condiciones son un salario muy bajo, sí, entre 6.500 y 7.000 pesos, y viniendo a cubrir de lunes a viernes, sábados, domingos y feriados. En el caso, por ejemplo, de enfermería y administración, estamos en el mismo caso, cuando, no sé, por ejemplo, los profesionales médicos vienen una guardia 24 y otros profesionales que son lineales a la dirección, que cumplen funciones de supervisión, vienen muchos menos carga horaria y por el mismo sueldo. ¿Piensan volver a repetir esta radio abierta en las puertas de la maternidad? Vamos a esperar primero a dar la respuesta desde el Ministerio de Salud, a ver si tenemos respuesta desde allá, ya que mínimo el tema del agua es, me parece pésimo. Después otros temas que tenemos muy importantes para tocar es que no tenemos morgue, la morgue está ocupada por el municipio, no se cumple la ley de residuos patológicos con las bolsas rojas. Me parece que son temas que deberíamos de resolver más que nada si estamos pensando en agregarle mayor cantidad de demanda de pacientes y un poco más de complejidad a esta maternidad, que es básico en cualquier institución hospitalaria, que el funcionamiento de la morgue y que se cumple la ley de residuos patológicos, que es otra de las cosas que estamos reclamando. A ver si entiendo bien, ¿el agua de la maternidad está contaminada? Sí, tenemos un mail que mandó la jefa de mantenimiento, Clay Cooper, donde ellos se hacen cargo de que en noviembre del año pasado estaba mal el físico químico y estaba mal el agua y el bacteriológico. Y como función, lo único que tomaron ellos fue avisarle al servicio de nutrición y ocultar esa información al resto del personal de la maternidad, que me parece algo grave. Es decir, ¿el agua que se está usando es esta agua contaminada en estos momentos? ¿O hay alguna medida que la dirección haya dicho, esa agua no la usen? No hubo ninguna medida de ese tipo, solamente empezaron a limpiar los tanques, y te vuelvo a repetir, nosotros nos enteramos de casualidad, ellos ocultaron toda esta información a todo el personal de la maternidad, excepto al servicio de nutrición y obviamente la jefa Clay Cooper, que es la que se encarga de esta parte. Las condiciones laborales son una de las demandas de los trabajadores, pero otras de las demandas tienen que ver con las condiciones de trabajo, pero fundamentalmente con las condiciones de la atención, porque esta agua contaminada perjudica terriblemente y de una manera realmente escandalosa la atención que pueda darse a los pacientes, a las mujeres que van a parir a la maternidad de Moreno y a los niños que nacen. Y tampoco se cumple la ley de residuos patológicos, digamos, se viola la ley en relación a el tratamiento que debe dársele a los residuos patológicos. Todo esto, como bien decía el trabajador, son cosas básicas de cualquier establecimiento de salud. Y además, las objeciones y las impugnaciones y el cuestionamiento al accionar de la institución en tanto se ocultó y se oculta la información referida a las malas condiciones del agua contaminada que no pasaba los exámenes bacteriológicos. ¿Cómo van a seguir estos reclamos? Bueno, los reclamos se van a elevar a la provincia porque, como decíamos previamente, la dirección de la maternidad no está dando respuestas a estas demandas. Y otra de estas demandas a las cuales la dirección de la maternidad no estaba dando respuestas tiene que ver con la morgue. La morgue, que es una parte integrante de cualquier institución de salud necesaria para el buen funcionamiento. Ya hemos comentado cómo en el hospital Mariano y Luciano de la Vega las condiciones de la morgue son deplorables. Bueno, en la maternidad la morgue no está en condiciones mejores y lo que es realmente grave si tenemos en cuenta que es una institución que se ha inaugurado hace muy poco. Escuchamos al trabajador de la maternidad. La morgue está ocupada por la farmacia del municipio, violando un decreto donde dice que no se le puede dar otro uso ni puede estar ocupada por cosas de otros servicios en lugar de la morgue. ¿Y qué argumento tiene la dirección para que se utilice por parte del municipio y no la función que debería tener la morgue? La única respuesta de la dirección, que tuvimos una reunión hace unos meses atrás, fue que no les preocupa tanto el tema de la morgue, porque cualquier cosa ellos van al hospital de Moreno. Supuestamente dice que tienen un convenio, pero no sabemos realmente si es así. Por la situación que me estabas diciendo, ya hay dos elementos graves, ¿no? Por un lado, el agua contaminada y la utilización de la morgue. Justamente, sí, por esto fue la radio abierta. Queremos que nos escuchen, porque los directivos no nos están escuchando. y en la medida de ayer de la radio abierta, hubo hechos de violencia, gente que enviaron ellos a tratar de confrontar cuando nosotros queríamos una medida pacífica, solamente radio abierta para que nos escuchen. Vamos a tratar de buscar resultados en el ministerio, como la vez pasada cuando se inundaba la maternidad, que intervino en el ministerio bajo nuestra denuncia, y tuvimos resultados positivos porque se arregló el tema de la inundación, porque cada vez que llovía mucho se inundaba la maternidad. Entonces, otro de los puntos que queremos tratar es que no tenemos un plan de evacuación, los matafuegos se encuentran vencidos, y bueno, y los sistemas de alarmas de humo se encuentran desactivados, que nos parece también es algo bastante importante que lo deberían de resolver. Bueno, esas son las palabras de Matías Carrillo, el ex enfermero de la Guardia de la Maternidad Estela de Carlotto de Moreno y delegado de ATE Moreno Merlo, realizando una radio abierta en pos de visibilizar los graves problemas que está atravesando la recientemente inaugurada maternidad de Moreno. Esta maternidad de baja complejidad, tiene dos grandes falencias en este momento que tienen que ver con el agua contaminada, según nos comentaba el trabajador de la maternidad. La jefa de mantenimiento, Cooper, había comunicado que el agua no había pasado los exámenes bacteriológicos y la resolución que se tomó por parte de la dirección fue limpiar los tanques. Desconocemos desde aquí si con simplemente limpiar los tanques el examen bacteriológico de la del agua de la maternidad ha adquirido los estándares necesarios como para que no perjudique ni enferme a las mujeres que van a la maternidad a parir y a sus niños. Y por supuesto también a los trabajadores. Y por otro lado, el uso de la morgue, que según comentaba el trabajador, la dirección había dicho que estaban tercerizando este servicio, de algún modo estaban utilizando la morgue del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, que sabemos en las condiciones que está, dado que las declaraciones de el trabajador encargado de llevar adelante la morgue del municipio del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno está en condiciones deplorables, desbordada en su capacidad y en falencias en el funcionamiento de las cámaras de refrigeración. Las demandas no están siendo escuchadas por los directivos de la maternidad, por lo cual se va a recurrir a el gobierno de la provincia para ver si ahí sí se da cuenta de los reclamos y se encuentra una pronta solución a las demandas de los trabajadores. Recorte informativo. Entonces pedirle al pueblo que entienda que no hay que intentar de quitarse lo menos derecho posible entre ellos. Solo son los piquetes del 2001, donde la gente hacía piquetes porque no tenía trabajo y nuestros hijos no tenían para comer, no se podían educar, no podían ir a salud, no podían. Hoy el pueblo puede comer, se puede educar. Tendremos que hacer alguna reforma y profundizar para algunos sectores, ¿no? Recorte informativo en frecuencia comunitaria. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. A

esta explicación resultó totalmente insuficiente para la familia, por lo cual se acercaron a la fiscalía para que la fiscalía movilice su capacidad para convocar a los testigos y que se clarifique lo que ha sucedido y que confronte lo que dicen los vecinos con lo declarado por la policía y con esta persona que dice ser la persona que la policía levantó en la camioneta y lo tiró. Bueno, les pido disculpas a los oyentes porque acabo de ahogarme. Discúlpenme. Quería relatar y bueno, es importante esta información. Voy a ver si puedo continuar. Es importante esta información, siendo que hay una verdad que permanece... que permanece oculta. Vamos a escuchar a Clarisa Góngora inmediatamente, que va a relatar qué es lo que ha estado sucediendo. Nos encontramos el fin de semana haciendo búsqueda, porque nos organizamos con la familia de ir a esos lugares donde supuestamente lo habían visto, que en un lugar donde fuimos, que nos habían dado el dato de que había estado por última vez, no tenían ni siquiera noticias en la comisaría de que don Félix Mancilla estaba extraviado. Y estoy hablando de Catona, que está a nada de Las Flores. Entonces, si en pleno Trujuy ellos no tienen dato, ¿qué puedo esperar de otras comisarías en otras partes del Gran Buenos Aires? No tenían ningún tipo de dato, entonces la decepción, esto de que no todavía no estaban la aprobación de las cámaras de San Miguel, donde también teníamos datos de que lo habían visto y como que se dilataba todo. Entonces lo que nos organizamos hoy fue esto de venir a que sea visible que hay una familia detrás de don Félix, que hay una familia que está muy preocupada, que estamos todos los vecinos de Las Flores movilizados para que aparezca. Y lo que más nos preocupaba fue un incidente el día 14 de febrero, en horas de la noche, donde un llamado al 911 comunica que hay un adulto que estaba teniendo problemas con otro vecino de ahí y que no lo conocían este adulto, y que cuando viene la patrulla es como que lo toma bruscamente, como que lo golpea y lo sube a la patrulla. Y la vecina que llama al 911, cuando la familia le llega este dato de un señor que no era conocido, que era un señor grande, le muestran la foto a esta vecina que había llamado al 911, resulta ser que la vecina dice, sí, es este el abuelito que tuvo el problema con la policía lo golpea y se lo lleva. Entonces eso directamente, obviamente nos preocupó mucho más. La familia fue a la comisaría de Trujuy, donde no tenían ningún tipo de registro de haber levantado a un adulto. Después resulta ser que dicen que al abuelo que habían levantado no lo habían golpeado, que no tenía esas características. Muestran la supuesta foto de este señor que habían levantado en el incidente de Mariló, que era otro abuelo que está en estado de calle, y cuando le muestran la foto a esta señora que había sido la que había llamado 911 y que le había dicho a la familia que en realidad era del señor Félix, bueno, después esta señora se rectifica en la comisaría, pero no estando la familia presente. Entonces quedó esa sensación de a nosotros, a la familia nos dice que sí era don Félix, y después la policía va y la busca y rectifica. Entonces esa situación que no quedó muy clara es lo que venimos a plantear hoy, que por favor se lo llame de nuevo a dar testimonio, pero no en la comisaría, acá en la fiscalía. Declaraciones no claras por parte de la testigo, que en una oportunidad, en poco tiempo luego de haber sucedido esto de que la policía golpeara y levantara a una persona mayor, a un hombre mayor, declara a la familia que efectivamente era Félix. Luego, pasado el tiempo, la policía va a buscar a esta persona y rectifica la declaración. declaraciones encontradas, contradictorias, dos declaraciones contradictorias de una de las testigos, y por otra parte la policía, que en determinado momento, cuando la familia se acerca a la comisaría, niega que haya habido ninguna actuación de esa comisaría, en la cual se haya levantado a una persona adulta, mayor, de las características que mencionaba la familia. Ahora, luego de un tiempo, declaran que sí, que efectivamente sí habían levantado a un abuelo, pero que era otro, no era ese. Y bueno, la preocupación de la familia se hace notar, y por eso se acercaban a la fiscalía. Esto nos decía Clarisa Góngora, que es vecina del barrio, es amiga y abogada, y que está acompañando a la familia en este reclamo. ¿Cuál fue la acción de la justicia ante estos sucesos, y qué es lo que fueron enterándose a partir de lo que pudieron informarse en la fiscalía? Bueno, esto nos decía Clarisa Góngora en relación a esto. La idea es, la semana que viene voy a estar presente durante la declaración de estos vecinos de Mariló. Hoy van a ir con un oficial de Trujuy a Catonas para rastrear, que es la última zona donde supuestamente vieron a don Félix, y van a estar citando en estos días, entre hoy y mañana, a la familia para ver los videos de San Miguel y otras zonas. Gracias. No, por favor, gracias a vos. Estamos bien. Bueno, ahí declaraba, bueno, comentaba, digamos, a Recorte Informativo, en una nota que realizó Steffi, cuáles eran los resultados que se habían obtenido por estas demandas en la fiscalía. Pero quería escuchar el otro audio, en el cual se establece cuáles son el accionar de las fuerzas de seguridad en este caso. Ellos me mostraron hoy en la causa los oficios que mandaron comunicando la situación de don Félix a otras entidades, comisarías, hospitales y demás. Pero después, cuando vamos a la práctica, resulta ser que los comisarios no lo publicitan. Una de las hijas de don Félix, de San Martín, tampoco estaba, que don Félix estaba extraviado. Pasa que en los hospitales las fotos pegadas son las fotos pegadas por la familia. Es como que esto, ¿no? Las instituciones tienen obligaciones, nosotros, y la familia obviamente se mueve, pero no solo puede pasar que se muevan a medida que se va moviendo la familia, porque es una familia, todos trabajan, están muy desesperados. La vez pasada tuvieron que pagar a un abogado para poder presentar un inscrito, cuando digo, a ver, se pierde un abuelo, no pueden estar encima gastando en abogado. La hija de Félix Mancilla también exige, junto con una serie de vecinos y familiares que se acercaron a la fiscalía, exige que las autoridades, ya sea la fiscalía, la policía y todas las instituciones del Estado encargadas de velar por el bienestar de la población y por garantizar el acceso a la justicia, la protección del Estado, bueno, todas estas prerrogativas que supuestamente el Estado, en un Estado de Derecho, valga la redundancia, debería garantizar. Bueno, todas estas demandas no están siendo cumplidas, y escuchamos a la hija de Félix, que, bueno, nos cuenta qué está haciendo la policía. La mayoría, en Catonas no estaba registrado, no estaba el oficio de mi papá, como que desaparecido, ellos no tenían ni idea, así que fui yo y pegué la foto de mi papá el viernes, ahora se lo comuniqué a ellos llamaron a Trujuy y van a llamar otra vez a Catonas para ver por qué no estaba pegado el oficio de mi papá ahí. Después, en los hospitales y en todo eso que vamos recorriendo, los vamos pegando nosotros, porque no sé si los entregan o qué, porque se manejan por email, pero yo nunca veo nada, siempre los tengo que ir y pegando yo, voy preguntando yo y así. Me estaba contando que también hay un dato sobre Ituzaingó. Sí, el comisario, ayer que habló con mi hermana, dijo que él no iba a recibir a nadie más que las hijas, porque en 30 años de trabajo nunca tuvo este quilombo, digamos. que como que cambiaron el abuelo y todo eso. Bueno, y eso el martes van a venir las personas a testificar acá a Fiscalía con mi abogada, que va a estar presente. Y él lo que nos dijo, que dijo a mi hermana, fue: a mí me huele como que debe andar por Ituzaingó. Y bueno, y a mí la duda me queda, ¿le huele o lo dejaron ahí? Así que, bueno, a recorrer esos lados y a seguir hasta que aparezca mi papá. Bueno, ahí describía cuál fue el accionar de las fuerzas de seguridad, de la policía, que da cuenta de que, en definitiva, no están poniendo demasiados esfuerzos en buscar a... Digo, si efectivamente esto es así, quiero decir que el adulto mayor que recogió la policía es otra persona. Bueno, tendrían que estar poniendo la atención en buscar a Félix Mancilla, ante la denuncia de la familia. Bueno, evidentemente el interés de la policía es ocultar, seguir ocultando y digamos, menospreciar la denuncia por parte de la familia. Por otro lado, Verónica da cuenta de que la fiscalía estaría de algún modo reconociendo el manejo turbio que estaba realizando la policía, siendo que habla de que posiblemente, y da la posibilidad de que se haya cambiado al abuelo, según dice la hija de Félix, Verónica. Esto constituye algo grave, porque de ser así tendría que ponerse la fiscalía a averiguar concretamente qué es lo que está pasando y hacer las denuncias del hecho en contra de las fuerzas de seguridad si incurrieran en esto, que podría incluso hasta derivar en el involucramiento de la fuerza de seguridad en la desaparición de Félix Mancilla, que es, por supuesto, lo que uno, escuchando todo esto, teme fundamentalmente, porque todo parecería apuntar a que se intenta ocultar este hecho. Esperemos que esto no sea así. La fiscalía, la fiscal habría dicho, según nos cuenta Verónica, que huele como que debe andar por Ituzaingó. Esperemos que esto sea así y que finalmente pueda aparecer Félix Mancilla. Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron toda la vaquita, y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. Que el Estado se haga cargo, como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolíneas, los paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. El 3 de enero, Esteban Rolando Medina, de 17 años, fue encontrado sin vida a la vera de la Ruta Nacional 86, a la altura del kilómetro 1339 de la provincia de Formosa. Había aparecido hacía menos de un mes, en diciembre del año 2014, en el mismo lugar, el cuerpo de su tía, Norma Artaza. La denuncia pública de estos hechos la realizó el CARACE de la comunidad Compotá-Napocno, Nabogo, La Primavera, Félix Díaz. Como en otros casos, las muertes quedan registradas por causas naturales y nada se investiga. Nunca podemos saber realmente lo que pasa, porque hay un ocultamiento generalizado por parte de las autoridades competentes en el tema salud, de la justicia, de las autoridades policiales. Entonces el indígena, cuando muere, nunca se le explica de qué murió. Esto aseguraba Félix Díaz en una entrevista que se le realizaba el 6 de enero en Enredados en las Mañanas, publicado en la agencia de noticias ANRED, que es de donde estamos tomando esta información. También se publicó el 30 de diciembre de 2014 en un comunicado emitido el 29 de diciembre, Félix Díaz denunciaba una nueva agresión al pueblo COM. La integridad física de mi familia, que somos 10, han sucedido varios hechos de violencia, producto de la manipulación política por parte del gobierno de Formosa, quien justifica todo con el argumento de que existe un problema interno. Mi hijo menor ha sido atacado ayer por varios criollos dentro de la comunidad. Le llegaron a tajear la ropa. Ahora está muy asustado como el resto de mi familia. Hay un criollo que está rondando en el barrio La Matanza, que ha ingresado a dos casas donde está el vivero en lo de Héctor y Cándido Alonso. Este hombre camuflado con remera negra y encapuchado portando en la mano un fierro. Golpeó la puerta de Cándido, vecino mío, una semana atrás, el mismo que atacó a mi hija y a la mujer de Cándido. Todas las denuncias que han sido presentadas a las fuerzas de seguridad, denunciamos también la circulación de Máximo Pinto, criollo de la zona, portando rifles arriba de una moto, acompañado de otros, vive dentro de la comunidad. José Saucedo circula de noche armado y a caballo. Todos estos son hechos de amedrentamiento que en el mes de diciembre de 2013 se denunciaba Félix Díaz de la comunidad La Primavera. También, y en el mismo sentido, Félix Díaz, en una entrevista realizada hace poco, el 20 de febrero, decía: nosotros estamos preocupados que el gobierno invade nuestros territorios a la fuerza, porque hacen entrar maquinaria supuestamente para mejorar el camino. La comunidad lo que está reclamando es el arreglo de los caminos, rellenados, no perfilados, colocar tubos. El gobierno, cuando tomó la decisión, no consultó a los manifestantes, le dio la tarea para los punteros políticos que siempre están defendiendo el modelo provincial, cuando dice que no hay problemas. Cuando nosotros logramos las cosas, estos hermanos nuestros se quedan con los beneficios y a nosotros nos dejan de lado. La empresa que está dentro de la comunidad, Potae Napocna Nabogo, está hace 4 años a cargo de la construcción de las viviendas y no sabemos cuántas van a ser destinadas a nuestra comunidad. Tampoco manejamos el listado de los beneficiarios y por cuánto tiempo, qué presupuesto se destinó a la obra. Esos pedidos que hace la comunidad, el acceso a las carpetas técnicas de cada obra, porque se está por levantar un hermoso hospital. Sin embargo, el SIC, Centro Integrador Comunitario, que fue construido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social, está ahí con una sala de primeros auxilios, pero no funciona. No hay médicos, no hay medicamentos, pero se bajan los programas Nacer, Remediar y otros programas nacionales, pero no se sabe a dónde se destina. No sabemos quién administra, porque cuando va un medio periodístico a la comunidad, ellos traen todas las cajas de medicamentos, exhiben y cuando se van, se llevan todo a Laguna Blanca. Cuando denunciamos la falta de conexión de energía eléctrica, hay un tendido de cablerías hace más de 4 años. Todas estas reivindicaciones, bueno, y que tiene que ver con las condiciones de absoluta desprotección, de amedrentamiento y de olvido en la cual vive, fue lo que llevó a que la comunidad realizara un corte de ruta en la ruta 86 y este acampe en la 9 de julio y Avenida de Mayo. El 15 de febrero se conocía la noticia del inicio de este acampe. Desde la tarde de ayer estaba publicado en ANRED. Félix Díaz se encuentra acampando en la Plaza de la Resistencia, 9 de julio y Avenida de Mayo, de la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de visibilizar el corte en la ruta 86 que viene realizando la comunidad La Primavera por las pésimas condiciones de vida que sufren sus habitantes y la falta de respuestas del gobierno formoseño. Como hace un poco más de 4 años, en noviembre de 2010, Félix Díaz, junto a representantes COM y organizaciones sociales en defensa de los pueblos originarios, en ese mismo lugar realizaron un acampe a raíz del asesinato de Roberto López, en un corte en la misma ruta 86 en la provincia de Formosa. Luego también, en un accidente tampoco clarificado, fue asesinado Mario López. Al no obtener respuestas, decidieron trasladarse a Buenos Aires. Esto continúa la nota en relación a el corte que se realizara en la Plaza de la Resistencia y acampar hasta que los atendiera la presidenta de la Nación, hecho que no sucedió. Recordamos que la protesta debió levantarse porque miembros de la agrupación kirchnerista La Cámpora produjeron actos de violencia hacia los manifestantes. En esta oportunidad, ahora en febrero de 2015, sostienen el corte de ruta hasta el 4 de febrero y por tiempo indeterminado hasta obtener respuesta en sus pedidos de acceso a la vivienda, a la energía eléctrica y caminos seguros, entre otros reclamos históricos. También denuncian que algunos hermanos COM ligados al gobernador formoseño Gildo Infrán los someten a ataques permanentes. Esto era lo que describíamos anteriormente, los hostigamientos que está viviendo la comunidad. El corte en la ruta 86 ya ha sido levantado, pero el acampe COM permanece en 9 de julio y Avenida de Mayo. Recordamos que hoy a las 18 horas se estará realizando un taller de periodismo a cargo de la Agencia para la Libertad en 9 de julio y Avenida de Mayo. La participación es libre y gratuita y bueno, pueden acercarse hoy a las 18 horas. Otra información, un curso se llevará adelante el Estatuto del Docente para dar a conocer el Estatuto del Docente destinado a estudiantes terciarios y docentes de todos los niveles. ¿Esto cuándo se estará realizando? Bueno, hoy viernes a las 18 horas será la primera clase y el viernes que viene, el viernes 13, a las 18 horas también la segunda clase. Está destinado a estudiantes terciarios y docentes de todos los niveles, como decíamos anteriormente, y está organizado por Tribuna Docente. ¿Dónde se realizará esto? En la escuela número 2, en Viamonte, entre Belgrano y Uruguay, Moreno Norte. Las dos clases, la primera clase del día de hoy, estará centrada en lo que es la introducción al Estatuto del Docente. Será una introducción como para ir entendiendo de qué trata este Estatuto del Docente. Y en la segunda clase, el próximo viernes 13 de marzo a las 18 horas, la herramienta de defensa de los derechos de los trabajadores. El Estatuto como herramienta de defensa de los derechos de los trabajadores. Se trata de dar a conocer y de socializar el análisis y la comprensión de lo que es el Estatuto del Docente como herramienta de lucha. Como decíamos previamente, en Viamonte, entre Belgrano y Uruguay, Moreno Norte, la escuela número 2, la entrada es libre y gratuita. LEAR, la empresa ratifica los despidos. Los trabajadores vuelven a manifestarse. Esta es una información que ha sido publicada en el día de hoy por Izquierda Diario y dice que la empresa volvió a despedir a los 16 trabajadores. Volvió a despedir, es decir, que los había reincorporado y los volvió a despedir. A los 16 trabajadores que habían sido reincorporados por fallo judicial. Justifican su accionar en un nuevo fallo confirmado por la Sala Décima de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que determinó el fin de la medida cautelar que protegía a los trabajadores, basándose en un trámite trucho organizado por el Ministerio de Trabajo y el ESMATA, procedimiento preventivo de crisis realizado entre las fiestas y los primeros días de este año, 8 meses después de las suspensiones y de los despidos. Esto lo hacen con el agravante de que los despidos se hacen con causa, es decir, sin indemnización. La supuesta causa es la baja productividad, lo cual es insólito porque ese motivo fueron echados 240 trabajadores, es decir que el 40% de la fábrica sería improductivo. Estas son las argumentaciones de LEAR que están siendo apoyadas por el Ministerio y avaladas por el Ministerio de Trabajo y apoyadas por el ESMATA en su accionar. Los 16 trabajadores que habían sido reincorporados, bueno, como cayó la la cautelar, la medida cautelar que daba cuenta de que debían ser reincorporados. Bueno, finalmente y nuevamente han sido despedidos, ahora sí, con causa que, bueno, deberá ser probada y volvemos a empezar, ¿no es cierto? Porque esta fue la misma razón que dieron en su momento. El despido había sido realizado por una baja productividad. Bueno, vuelta a empezar, los trabajadores siguen afuera ahora y como en aquel momento con la complicidad del Ministerio de Trabajo y el sindicato El Esmata. Llegamos al final de Recorte Informativo del día de hoy. Estoy con un problema en la garganta, espero que no sea demasiado molesto para los oyentes, pero vamos a intentar llegar al final del programa del día de hoy. Ha quedado mucha información afuera. El lunes que viene vamos a estar trabajando todo aquello que quedó afuera en el día de hoy, porque por supuesto tiene actualidad, sigue teniendo actualidad, y además desde Recorte Informativo consideramos que desde ya la primicia no es lo importante, sino la reflexión y la información que sirve para la lucha, que sirve para la organización las reivindicaciones de las grandes mayorías, de los trabajadores y del pueblo todo. Por eso mismo vamos a estar trabajando también el conflicto docente, que si bien en el día de hoy, en el día de ayer, la Federación FEB había levantado el paro sin embargo, se había, no recuerdo en este momento, les pido disculpas a los oyentes, sigo pidiendo disculpas, le pido disculpas a los oyentes porque no recuerdo el sindicato que declaró en el día de hoy, en el día de ayer, extendió el paro que se está realizando, en ese contexto, SUTEBA, que rechaza cualquier tipo de paro, y FEB, que bueno, llevó adelante ese paro por 72 horas, y UDOGBA continuó el paro por estos 5 días hasta el día de hoy. El lunes es todo una incógnita y tendrá que ver con las negociaciones que se lleven adelante y cómo los trabajadores de la educación reciben esas nuevas propuestas, si hay o, bueno, si no las hay, cómo sigue la discusión en relación a lo que ofrece desde lo salarial, pero también como un tema que, si bien no está aparentemente en la agenda de ninguno, por lo menos no como cosa principal de ninguno de los actores, es algo que preocupa a la comunidad toda, lo que tiene que ver con la infraestructura y lo que tiene que ver con los recursos que permiten el funcionamiento de los comedores escolares. Todo esto tendrá en algún momento una resolución, pero que por ahora está muy poco claro cuándo será esto, siendo que ha habido 3 días de paro convocados por uno de los sindicatos, 5 días de paro por otro sindicato, y el lunes veremos cómo amanece este conflicto luego de las negociaciones. Bueno, sin más, nos despedimos por el día de hoy. Hicimos Recorte Informativo, Steffi, Rubén, Cintia y quien les habla, Bernardo, tuvimos la colaboración también, hemos emitido una nota realizada por Fernando Ochoa del programa Nunca es Tarde. Seguramente el domingo escucharemos las reflexiones y los análisis que hará Fernando en relación a lo que está sucediendo en la maternidad de Trujuy. Nos despedimos, gracias por el tiempo dispensado, por habernos escuchado en el día de hoy. Nos reencontramos el lunes que viene. Tengan un buen fin de semana. Gracias, chau. No solo son voces.